Verá, cuénteme. Esta es una entrevista así abierta, ¿no? Para que comente. Cuénteme, ¿qué es lo más complicado? ¿Qué es lo que usted ha visto, por ejemplo, que más ha cambiado en el tema de recolección de hielos? Que sea complicado, que se ha hecho difícil. La gente que no nos deja coger. Por ejemplo, hay personas que están en contra que cortemos las hierbas porque no saben. Algunos son de la envidia, algunos son porque de veras piensan que vamos llevando de raíz. Y si fuéramos llevando de raíz, no volviéramos nunca más. Bueno, es mi opinión, ¿no? Porque a una planta, si le corta de raíz, no regresa. Pero si usted le va podando a la planta sale mejor y queda, sale más frondosa una planta. Entonces, ellos no saben qué significa. Algunos dicen, se llevan las plantas medicinales, pero todavía no saben qué clase de plantas cogemos y para qué sirven. Y dese cuenta que las plantas traemos para sanar a muchas personas. Y ellos vuelta dicen, no recojan, dice, porque no es porque no quieren que dejarnos recoger, por lo que ellos van a hacer el favor de salir a, más sea vender, pues. No, sino que ellos solamente es por lo que ven que uno se sale a trabajar y se lleva, dice, ve cuánta plata llevan. A veces nadie sabe lo de nadie. Claro. Una pregunta, ¿va mucha gente más, aparte de ustedes, al recolectar hierbas en los lugares donde ustedes recolectan? Donde yo recojo, solo, verá, por nosotros recolectamos más somos, eso digo, mi nuera, mi hija, mi yerno, mi hijo, mi esposo y yo recolectamos. De una parte recolectamos mis cuñadas, mis dos cuñadas, las hermanas de mi esposo y con sus hijos. Ella también tiene sus hijos, nos ayudan los hijos de cada quien y van con sus hijos. También van por donde nosotros vamos, pero por unas partes, no por todas las partes. ¿Y usted más o menos cuánto recolecta? ¿Cuánto logra recolectar? Es que depende el pedido de la gente. Por ejemplo, aquí vienen de todos los mercados a pedir las hierbas. Entonces nosotros damos las hierbas a los otros mercados que vienen a surtir de aquí. Pero entonces tengo caseros, no solamente vendo yo, pues, venden mis cuñadas, la vecina, la otra vecina. Entonces hay bastantes, como se dice aquí también hay bastante competencia. Una da más barato, la otra da, dice, la casera también es viva, dice, la vecina me da más barato. Y es por a veces ver si la otra le da. Para ver si la otra le da. Es que es así. Yo me he dado cuenta, dice, la señora está dando tanto, ve así, a eso nomás ha de ser. Dígale a la señora que le dé. Doña María, que si ha visto que hay menos hierbas, es que van desapareciendo. Que lo es que van desapareciendo. Las hierbas no son difíciles de encontrar, las hierbas existen. Muy pocas se han perdido. Pero hay hierbas que verá, por ejemplo, no es porque se han perdido, sino que se han olvidado de qué hierba es de coger y la hierba ya no piden en el mercado. Por ejemplo, verá, hay una hierbita que es bueno para la sangre. Ya. Se llama, ¿cómo es? A ver, déjeme acordar, se llama señora Yuyo. La señora Yuyo es buena para la sangre. Pero verá que usted le pregunta por aquí no le dan razón ya. Y ya no saben qué hierba mucha, qué será en todos los mercados. Usted pregunte esa palabra, a ver quién le da razón. ¿En dónde puede encontrar esa planta? Es en el campo, en la tacunga, donde que las señoras de ahí saben todavía pedir las hierbas de esas. Ahí piden. Por ejemplo, allí, el medio yuyo, aquí ya casi es una en diez caseras que lleven el medio yuyo. Pero allá no, allá es de valor. Ahí, puta, llegan con el medio yuyo, van a la pelea. ¿Qué es el medio yuyo? ¿Para qué es? Ese es para el espanto. Eso se le da el zumito, se le coge, se le lava y se le machaca y se saca el zumo. Y eso se le da al niño que está bien asustadito. Y eso se le da de tomar en una cucharita. Se pone unas gotitas de limón y se le da. Y ese bagacito que queda se le pone en la barriguita para que le chupe. No, eso se le pone en la barriguita para que le chupe el espanto. Entonces eso le digo, aquí ya es bien poco que le pida. Entonces no es nomás que decir, las señoras estamos nosotros haciéndonos la fama. No, es lo que pasa es que las hierbas que aquí ya no se acuerdan. Eso digo, por eso yo le dije un día a un señor, le dije, tienen que irse, le digo, a las universidades y hacerles acuerdo a los señor, a los padres, a preguntarles, a ver si saben algo de hierbas medicinales. Y entonces a los estudiantes darles un poco de vida de la naturaleza. para que sepan para qué sirven las hierbas y para qué nomás hay las hierbas y para qué nomás existen. Por eso digo, hay muchas hierbas que ya son olvidadas, ya aquí a poco le preguntan. O sea, no se encuentran en los mercados, pero en los sitios de recolección. Claro, sí, es que existen. Son silvestres nomás. Son silvestres porque y aquí, o sea, le digo, y aquí ya no le piden. Por ejemplo, hay hierbitas que algunas las saben. Las que más se pierden de los mercados son las silvestres, las que no sí. se producen. No, es que no se producen en las plantas, en los maceteros, sino eso se produce solo en unas áreas que existen las hierbas. Eso digo, son plantitas que existen. A eso digo, y por ejemplo, hay unas hierbitas que por la ortiguilla, muy poco pregunta. Y más antes, aquí se vendía bastante. Pura ya de, traigo tres ortiguillas, vendo una. De las tres ya no preguntan más. Entonces dice cuenta, pero en el campo, a las señoras del campo, cogemos en la misma parte las hierbas, las señoras del campo llevan una funda grande de ortiguilla, alberjilla, llevan de así las hierbitas. La señora Yuyo, todo eso lleva. Pero pregunten aquí, ¿qué es esa hierba? ¿Para qué sirve? Aquí es unas hierbitas que ya bien poco le sabe. ¿Y usted cree que, por ejemplo, si a usted le piden así bajo pedido, usted se traería bajo claro. pedido? Pero, por ejemplo, hay una hierbita que es una hierbita que, bueno, ya no me acuerdo muy bien de esa hierba, hasta yo ya me he estado olvidando. Es una hierbita que es muy buena para el dolor del estómago, cuando a veces le duele de por sí. Y es de tomarse la agüita y le pasa el dolor del estómago. Es como casi tipo culantro, pero no es el culantro, es casi tipo el culantro. Y vea que esa hierbita es allá, casi aquí, no hay. Vaya a todos los mercados a preguntarse, hasta el nombre me he olvidado, vea. Me voy a preguntar, nadie tiene. ¿Por qué no tienen? Y verá que la hierba existe. Hay la hierba. Pero aquí ya no hay. Ya no preguntan ni para qué sirve, ni que para qué es bueno, no. Eso digo, yo también conozco otras hierbas que yo les he visto. Digo, más antes sabían pedir esta hierba. Pero ahora ya no piden. ¿Ni para qué traigo si ya no piden? Entonces, eso es, a eso me voy, que las hierbas se van, no se van perdiendo, las hierbas existen. Lo que se va perdiendo es la gente que va comprando. Ahora, ¿qué es una hierba famosa? Es un toronjil, llantén, taraxaco, llevan hierba luisa, cedrón, hoja naranja. Es más vendible que nada, porque las otras ya son poco. Qué interesante. Ya, doña María, buenas. Verá, ¿ya? Hagamos así.